Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Comenzamos nuestra semana radiofónica con nuestro... ¡tablón informativo! Para que conozcan nuestras noticias de clase, de nuestra escuela y de nuestro pueblo. Sin olvidar nuestra revista de prensa. Noticias de nuestra aula. Examen de Science. En clase el día 11 de mayo, a segunda hora, los alumnos de quinto de primaria del CIPE San Andrés hemos tenido un examen de Science del tema 12. Todo esto ha sido porque hemos acabado el tema. Este examen lo ha puesto Raquel, la profesora de Science Inglés. 5 de los alumnos han hecho el examen en lengua castellana porque tienen dificultades en expresar lo que saben en inglés. El examen ha consistido en contestar a 10 preguntas en inglés. Han aprobado más de la mitad de la clase y las notas han sido altas. Cumpleaños del mes de mayo. El día 12 de mayo del 2012, Álvaro, un compañero de nuestra clase, hizo los años. El jueves llevó a clase bizcochitos, zumos y chupachús. A cada niño le repartió un bizcochito, un zumo y un chupachús. Aunque la fiesta de su cumpleaños la celebró el sábado día 19 con una cena para los amigos en el hogar del pensionista. Cuando acabamos de cenar nos fuimos a dar una vuelta hasta las 11:30, pero algunos se fueron antes. También el día 12 los hizo Martina. Sergio lo celebró el mismo día que cumplió los años, el día 30, en casa de su abuela. Allí nos lo pasamos muy bien, porque había piscina y tenía una colchoneta. Los alumnos de quinto trabajamos en Aula Planeta. Esta mañana de hoy, 14 de mayo, los alumnos de quinto de primaria nos hemos ido a la clase de informática para trabajar con las áreas de lengua y matemática en Aula Planeta. Cada alumno con su nombre de usuario y contraseña se ha metido en el trabajo mandado de las áreas citadas. En el área de lengua hemos trabajado el tema de los sustantivos con 6 ejercicios. El primero salió mal porque se ponían faltas de ortografía, por ejemplo, no poner bien las tildes, los signos de puntuación, etc. Pero lo demás por lo general salió bastante bien. La área de lengua con los sustantivos hay que entregarlo el día 16. En el área de matemática hemos trabajado el tema de las unidades de longitud con 10 ejercicios. El programa nos dijo que el primer ejercicio estaba mal porque escribíamos ceros que no tenían valor. El profesor nos ha quitado la tarea de matemática para realizarla de nuevo, ya sabiendo que hay que quitar los ceros innecesarios. Hubo 2 alumnos que no pudieron realizar la tarea porque no recordaban su contraseña. Al no poder meterse en Aula Planeta, han hecho ejercicios del libro. También 3 alumnos se han ido a otra sala porque no iba la conexión de internet en su ordenador. El penúltimo examen de Science. El viernes, día 25 de mayo, los alumnos de quinto de primaria del CIPE San Andrés han tenido un examen de Science del tema 13, porque ya lo han finalizado. Este es el penúltimo examen porque en el tema 15 no vamos a hacer examen, sino un trabajo. Todo el examen ha sido a segunda hora en clase de Science. En el examen nos ha cambiado 2 preguntas, la 6 y la 9. Para que algunos alumnos pudiesen acabar el examen, Raquel, la profesora, ha tenido que pedir 5 minutos al siguiente profesor. Si tiene suficiente tiempo, hará un trabajo del tema 13, por lo que, supuesto, tratará de la prehistoria y la historia. Hoy nos han ido a clase Alfredo. Hoy, 30 de mayo del 12, hemos hecho un examen de matemáticas. Hemos empezado a hacer el examen a las 9 en punto y lo hemos terminado a las 10 en punto de la mañana. Todos los alumnos durante el examen hemos permanecido en silencio para no molestar a los compañeros de nuestra clase. El profesor nos ha explicado algunos ejercicios que no sabíamos hacer, pero al final, al explicarlo, lo hemos entendido muy bien. Después, antes de que saliéramos al recreo, hemos estado haciendo unos ejercicios de doblaplaneta.com. Los ejercicios se trataban de los determinantes. En estas clases no han estado nuestro maestro habitual porque estaba de reunión en Mérida. Le han sustituido Jesús y Raquel. 31 de mayo, diario de clase. Hoy en lengua Alfredo nos ha explicado cosas que tenían que ver con Internet y también ha hecho reparto de responsabilidades del programa 8. En Science ha venido el auxiliar de conversación media hora y la profesora nos ha explicado lo que vamos a hacer mañana. En matemáticas hemos comenzado un nuevo tema llamado figuras planas y superficie. También hemos conocido sus conceptos previos. En educación física hemos jugado un partido de fútbol, hecho calentamiento y salto de pozo a lo largo y ancho. No hemos tenido clase de religión porque el profesor no había venido, pero Alfredo nos explicó más cosas sobre Internet. Los alumnos de quinto haremos el último examen de Science. El día 8 de junio, a segunda hora, los alumnos de quinto de primaria del CEIP San Andrés tendremos el último examen del tema 14. Este examen lo ha puesto Raquel, la profesora de Science. Hay 5 alumnos que hacen el examen en español porque tienen dificultades al expresarlo en inglés y los demás compañeros lo hacen en inglés. Pero a los de español les dan la misma nota como a los compañeros que lo hacen en inglés. Este tema que vamos a hacer, el examen, solo tiene 2 puntos, de Mendeley a Model Chain, y será más fácil. Noticias de nuestro cole. Los alumnos reciben fruta gratis. Hoy, 24 de mayo, por segunda vez, se ha repartido fruta a los alumnos de primaria en el CEIP San Andrés. Pero no solo en nuestro colegio, sino en todos los que están participando en el plan de consumo de fruta en las escuelas, financiado por la Unión Europea. A primera hora de la mañana, Raquel y Rafa han entrado en todas las clases de primaria para dejar manzanas grandes y de color verde. La fruta se ha repartido antes de salir al recreo. Los alumnos pueden elegir si cogerla o no. El pasado jueves, 16 de mayo, repartieron naranjas clementinas, grandes y con muy buen aspecto. Los alumnos opinaron que eran jugosas, ácidas, dulces, etc. Se acabó el plazo para solicitar la matrícula en el colegio. El viernes 25 de mayo ya había acabado el plazo para solicitar la matrícula en el colegio. Han solicitado la matrícula en el centro 20 alumnos. Todos han sido admitidos. 19 de ellos van a ir a educación infantil y uno a segundo de primaria. 17 de los alumnos que han solicitado plaza para educación infantil solicitaron ser baremados como residentes en Almaraz y los otros 2 ser baremados como trabajadores de empresas en Almaraz. El de segundo o de primaria está matriculado en un colegio de otra comunidad autónoma. Noticias de nuestro pueblo, Almaraz. El equipo de fútbol alevín jugó en las Huertas de Ánimas. El pasado domingo, 27 de mayo, el equipo de fútbol de Almaraz alevín jugó un partido en las Huertas de Ánimas, Trujillo. Este partido lo jugamos contra San José. Lo ganamos 7-3. Después de acabar el partido, nos dieron un bocadillo y un refresco a cada uno. A continuación, tuvimos que jugar contra otro equipo, porque un equipo no se había presentado. Al final fue la entrega de premio. Nos dieron un trofeo, cuyo trofeo lo recogió Irene, que era la capitana. En el autobús de regreso íbamos todos muy contentos con el trofeo. Tanto los padres como los hijos íbamos cantando lo, lo, lo, lo, lo, lo. Cuando llegamos al Maraz, cada uno nos montamos en un coche y salimos a pitar por todo el pueblo. Estuvimos pitando casi media hora. El pasado fin de semana se celebró el torneo de fútbol playa. Del 25 al 27 de mayo se celebró un torneo de fútbol playa en la pista de arena que hay detrás del campo de fútbol de Almaraz. Allí jugaron equipos de diferentes categorías, desde prebenjamín hasta absoluta, para intentar ganar un trofeo. Todos compitieron por eliminatoria. En la categoría absoluta llegaron a la final los equipos de Almaraz. El equipo ganador fue el Chiringuito, formado por un grupo de amigos que suelen tener una peña para la fiesta, comidas y otras cosas. Consiguió una copa muy grande de plata. Los que jugaban se cansaban rapidísimo porque tienen que correr por la tierra. Y correr por la tierra se carga los gemelos de las dos piernas y duele. Para ellos había una carpa puesta donde daban refrescos y un bocadillo gratis a los jugadores. Revista de prensa desde el 25 al 31 de mayo. 25 de mayo, El País. Misterio resuelto 33 años después. La policía de Nueva York ha detenido a un hombre que se declaró autor de la muerte de Ethan Pat, desaparecido en 1979 cuando tenía 6 años, y por quien el entonces presidente Ronald Reagan declaró el 25 de junio como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Periódico El Mundo, día 26 de mayo. Detenido por circular a 220 kilómetros por hora por la A6 en Ponferrada. Miembros del destacamento de tráfico de Ponferrada, León, del subsector de tráfico de la Guardia Civil de León, detuvieron a J.A.S.G, de 35 años y vecino de la localidad gallega de Cervantes, Lugo, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, ART. 379 del Código Penal, al ser localizado cuando circulaba a 220 kilómetros por hora por la A6, según informaron fuentes de la subdelegación del Gobierno de León. Hoy, 29 de mayo del 2012, La Roja prepara la amistosa ante Corea del Sur. Los jugadores de Vicente del Bosque llegan a Berna, Suiza, para enfrentarse al combinado asiático. La selección española ya está en Berna. El equipo de Vicente del Bosque ha llegado en autobús desde la localidad austriaca de Schurz para enfrentarse mañana a Corea del Sur. Este partido será el segundo de los tres amistosos previos a la Eurocopa y con ese cierra la primera fase de la concentración. ABC, 30 de mayo. Empeoran los menús escolares. Uno de cada tres suspenden sin paliativos. Los menús escolares de los colegios españoles han empeorado de manera llamativa en los últimos años. Por ello, uno de cada tres establecimientos suspende sin paliativos por sus carencias nutricionales y su falta de equilibrio dietético, informó EFE. 31 de mayo de 2012, El Periódico de Extremadura. La prima de riesgo se enfría por debajo de los 530 puntos. Relativa relajación de la prima de riesgo española, aunque sigue estando en cuotas muy altas, después de alcanzar los 540 puntos, el sobrecoste que tiene que pagar España por colocar sus bonos de 10 años en comparación con los alemanes ya está por debajo de los 530 puntos. En concreto, hacia las 11 horas, la prima de riesgo española se encontraba en 528 puntos